mirada de tus ojos. Y que ella acerta mi cariño, nos casamos. Me gusta tu boca y la mirada de tus ojos. Y que ella acerta mi cariño, nos casamos.